suavecitos. Había una vez un mundo de te quiero, bajo de sorpresas, con grandes y princesas. Había una vez una voz muy lejana que me hablaba tan dulce y no puedo olvidar. Yo creo que soy, también es mío, y todo lo que pueda ser. Yo creo que un día, no muy lejano, me llegará este beso, el que tanto esperé. Yo creo que sí. Estar siempre con mi papá y que nunca más se olvide de mí. Yo le quiero agradecer a mi hermana y a mi amigo, mi hermano del alma. Nunca en la vida se olvida de mí. Yo quiero empezar a ser una chica igual a la demás. Yo quiero que si vuelven los miedos, pueda reventarlos con un verdadero campo. Deseo amar eternamente a mi príncipe azul hasta que una nube nos separe. Ver a Mano crecer feliz y que él siempre esté orgulloso de mí. Decirme de capo alto muy pronto. Que me guste bañarme alguna vez. No quiero ser un jovato curioso. Que Dios promete estar siempre en el chiquisol para iluminar a mi papá. Recordarme que ahora soy muy feliz y que yo no tengo el corazón con el huevo. Yo no puedo pedir más de lo que tengo. Solamente creer. Creer que los milagros existen y que están ahí esperándonos para hacerse realidad. Jugarme siempre por amor y subirme a cada balcón donde me esté esperando la chica de mis ojos. Yo pido crecer, llegar a viejito rodeado de amor. Ser tu hombre, hermosa. Ser el papá. Ser el médico que los que amo esperan de mí. Mi deseo es que a esta historia llena de reencuentros, de luchas, de montones, montones de besos y abrazos mimoseros, la llevemos siempre en nuestro corazón. Porque ahí viven nuestros mejores sueños. Y que este mundo de chiquititas no lo olvidemos nunca, porque estuvo lleno de canciones, de aventuras, de aprendizaje, de risas, de te quiero. Y él nos va a ayudar a afrontar los problemas más difíciles que nos toque vivir. Yo los amo, mis chiquitoles. Los amo. Porque creemos que lo más importante es saber a dónde vamos, pero lo más importante es saber dónde estamos. Yo pasé la mayor parte de mi vida en las sombras, pero queriendo vivir en la cielo abierto. La oscuridad que confunde y asusta también protege. Pero la vida se enciende cada vez que sale el sol. Mis padres eran hippies y me pusieron de nombre Terra, que significa tierra, para recordar todos los días que tenían que cuidarme. Cuidar la tierra es algo que no podemos hacer sin vos. A veces hay que tocar fondo, soltar, abandonar el camino. A veces hay que ir a buscar las llaves que abren los secretos del alma, ir a encontrarse uno mismo. Y ahí solo estás solo. Te voy a hablar sin usar la palabra no. En lugar de no me dejes, decí quedarte conmigo. En lugar de no me olvidaros nunca, te digo, lo recordaré siempre. Decí, sí. Cruzar un muro. Si tenés un amigo que te da pie, hacelo. Si no, tomá carrera, pegá un salto y buscá la luna. Si no llegás a ella, seguramente habrás cruzado el muro y alcanzado alguna estrella. Usá tus alas. A veces hablar no alcanza. Entonces hay que gritar. Pero a veces gritar tampoco alcanza. Entonces hay que cantar. Yo quiero ser más ciego hoy. Yo quiero escaparme así. Yo quiero ser un poco más. Yo quiero vivir sin soñar. Yo quiero dejarme atrapar. Yo quiero perder mi señal. No quiero mis alas soltar. Yo quiero perder libertad. Para que estés tan solo, corriendo de todo. Para que estés tan solo, cayendo de todo. Quiero partir, quiero volar. No quiero dejarme atrapar. No quiero perder mi señal. No quiero mis alas tocar. No quiero perder libertad. Para que estés solo, con miedo de todo. Para que estés solo, tal vez te todo. Hoy es tiempo de dureza, esta paz no es el día. Hoy en mi mente está sangrando, la ninguna es su día. Hoy en mi mente está sangrando. 4:20 de la tarde, estamos arrancando el programa, podemos decir programa cero. Vendría a ser una previa de este 100% gris. ¿Cómo están mis compañeritos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Domingo revolucionario este, de alta, alta emoción, ¿eh? Es lo que vamos a intentar, Gabio, lo lograremos, ojalá que así sea. Sí, yo ya estoy leyendo en el Twitter cómo se están emocionando, están todos felices por estos recuerdos. Además, vísperas de Nochebuena, vísperas de Navidad, así que estamos acá para acompañarlos en vivo, ¿eh? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, hola, familia revolucionaria. Vos me decís cómo estoy, estoy emocionado con todos los pelitos que se me paran. Escuchar ese final de Navidad de Chiquitita fue impresionante, la verdad que me emocioné. Si ya arrancamos así, chicos, no pienso lo que va a seguir después, la verdad. Por supuesto, porque además es el primer programa, vamos a tener varios especiales a lo largo de enero. A lo mejor, ¿quién te dice? Ya arrancamos el 2013. Hacemos un continuado. Claro, hacemos un continuado, ya no nos claro, despedimos. Claro, bueno, pero quiero avisar que yo voy a estar una semana ausente, voy a estar de vacaciones. Por supuesto, bueno, vas a estar de vacaciones. Cris te va a esperar. Te espera Cris, no hay problema. Te espera. Hay problema, no hay problema, entonces Cris me espera, yo te espera Cris, te espera Cris, no te preocupes. Bueno, vamos a contarles a los chicos de qué se trata este programa, porque Revolución Team vuelve a la esencia, así arrancamos, ¿eh? Así arrancamos allá en el año 2010. 2010, arrancamos con Casi Ángeles, después 2011 ya con todo lo que es Cris. Y ya este 2012 también, ¿eh? Fuimos mechando un poquito con todo. Variado, de claro, todo un poco hemos hecho este año. Con toda la actualidad, por supuesto. Pero volvemos ahora al inicio porque sabemos que hay muchos fanáticos de Cris. Y, sí, y lo que queríamos hacer más que nada es transmitir el mensaje que ha dejado Cris a lo largo de los años. Claro, sí. Exactamente. Sí, hay una historia de enseñanzas y de ternura, de amor y de muchos valores. Sí. Por ahí hay gente que recién ahora se está empezando a enterar o conocer y están los que lo quieren recordar por siempre. Por supuesto. Claro, esa es la idea, recordar la esencia que nos dejó Cris, las enseñanzas, los off, todo eso hay que siempre recordarlo. Por supuesto, así que vamos a empezar a intentarlo con este programa, programa cero podemos decir, así estamos programa en el primero. Programa de inicio. El programa de inicio, la presentación de lo que va a ser, te vamos a estar contando todo lo que vamos a tener en estos especiales, sí, porque obvio, va a haber secciones obviamente nuevas, como por ejemplo la que vamos a tener en un ratito nada más, viste que por ahí hay canciones que uno canta, ¿no sí, es cierto? Canciones que son un éxito, como han sido las de Cris. Sí, algunas sí, como por ejemplo las de Teenagers son pegadizas, pegadizas. No, y después tenemos esas canciones de que en su momento cuando eran el top 10 nosotros estábamos viviendo un momento especial y hoy nos recuerdan ese momento, ¿no? Exactamente, y por eso nosotros decidimos desde acá analizar las letras de esas canciones. Es bueno, ¿no? Vamos a ver qué mensaje quiere transmitir Cris en las canciones, digamos. Exactamente, así que eso es lo que vamos a intentar a partir de hoy. Hoy lo que tenemos es Vuelvo a Casa, vamos a analizar Vuelvo a Casa con cada una de qué sus buena estrofas. Letra. Qué buena letra que tiene Vuelvo a Casa, la verdad, muy buena letra. Por supuesto, y queremos analizarla con todos ustedes que están del otro lado, por supuesto. ¿Dónde se pueden comunicar, Lucas? Dale, contame. Se pueden comunicar con nosotros en el chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com o a través de facebook.com/revolucionteamoficial, pone me gusta y formas parte de esta comunidad de amigos que cada vez somos más. Si no podés, seguirnos en el Twitter en @revolucionteam o si no, en todecris.net, donde vas a escuchar la radio, interactuar con otros oyentes y enterarte de las novedades minuto a minuto. Muy bien, perfecto. Otra de las novedades que tenemos en este nuevo ciclo que estamos arrancando y que esperemos que les guste a todos ustedes es una sección que se llama Cris Forever. Vos sabés que a lo largo de los años Cris ha escrito canciones y no solo para sus producciones, sino también para otros cantantes. Y las vamos a empezar a compartir acá. ¿Me dejas hacer una propuesta para los chicos? A mí, quiero hacer como el otro día el éxito del especial de Peter fue tan exitoso, por suerte. Quiero hacer un... Me gustaron los hashtags. Quiero hacer, si la gente se copa y se prende, a hacer hashtag Cris llena nuestros corazones. ¿Te va? Bueno, dale, vamos. No, porque está buena la idea. Vamos, está buena. Tratemos de hacer TT, digamos, Cris llena nuestros corazones. Perfecto. Ahí está entonces la propuesta de nuestro conductor Lucas L. Vamos recorriendo otras de las secciones que en un ratito vamos a tener. Ronda de amigos, ¿recuerdan la ronda de amigos? Sí, sí. Clásico de Casi Ángeles. Sí, típico, típico. Ahí cuando estaban las chicas y los chicos acostados, cada uno se decía en sus problemas. Era muy buena esa escena. Exacto, y lo que queremos nosotros sí. reflejar con eso es que alguno de ustedes, desde su anonimato, nos sí. cuente algún problemita que tenga por ahí. Claro. Vamos a seleccionar uno y entre todos resolverlo. Porque sí, claro. consejos sí. a esa persona. Anonimato, digamos, sería algo así como anonimato, digamos, porque no queremos. No queremos verlo a los chicos, queremos saber quiénes son, pero si ponen en el anonimato sería mejor. Bien, anonimato, así. Sí. Anonimato, se entiende. Sí, anonimato, bien. Mi nombre ni apellido. Resumido en anonimato. Claro, estaba todo ahí en el anonimato. Ahí está, y no te sale la palabra. No me sale porque ya me pongo como loco, mira. En un ratito vamos a seguir con mucho más de esto, pero ahora queremos empezar un poco con este especial. Sí. Te vamos a contar más secciones que tenemos en un rato. Claro. Queremos reflejar el espíritu de Chris, pero también con otra música, con clásicos de la música. Sí. También puede ser del rock, de baladas románticas, ¿por qué no? Clásicos de la música. Sí, sí, totalmente. Todo clásicos, bien, como vos dijiste, clásico. Muy bien, y tenemos la consigna del día de hoy que tiene que ver con la Navidad. ¿Qué significa? Mañana se acerca la Nochebuena y el martes la Navidad. Claro, porque queremos preguntarte a vos que estás del otro lado, ¿qué significa la Navidad para vos? Eso, allá... qué buena pregunta, la sí, verdad. Dejando de lado, pero más que nada la religión, porque viste que hay un debate sí, de esto sí, del sí, comercio sí. por un lado, sí. Otras personas que no son creyentes, ¿sí? Hay gente que no son creyentes, eso hay que no tener bien en claro, ¿eh? Exacto, pero nosotros queremos enfocarnos en otro lado. Queremos saber qué significa para vos la Navidad y lo vamos a estar compartiendo entre todos. Sí, sí, yo la verdad ya tengo una respuesta. Me encanta, es la idea y es lo que vamos a tratar de transmitir a lo largo de estos minutitos. Hasta las 5:30 te hacemos compañía. Y además el TT que propuse yo. Por supuesto, hashtag. Chris llena nuestros corazones. Nuevo hashtag, vamos a ver si logramos instalarlo en la agenda. Por ahí no puede llegar a ser TT, pero está bueno, pero que está la gente que está escuchando se enganche con este mensaje que es muy lindo. Por este juego, digamos, Chris llena nuestros corazones. Exactamente. Muy bien, entonces la propuesta ya está lista. Vamos a empezar sí, porque empecemos. Ya se viene el análisis de Vuelvo a Casa, ¿eh? Pero nos metemos directamente con la música. Dale, dale, sí. Sí, con la música. Y vamos con estas versiones que van a empezar a aparecer. Porque la gente dirá, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué canciones vamos a escuchar acá? Sí, eso. Obviamente. Hay muchísimas canciones para escuchar. Por supuesto, canciones de R-Way, Rebelde Way, Chiquititas, Teenagers, Casi Ángeles, Jugate Conmigo, Floricienta, Rincón de Luz. ¿Qué más? Ese me gusta, Rincón de Luz, Bella y Bestia. Sí, un montón. Shaky Blake. Bueno, terrible. Hoy la verdad es que tenemos un programa que va a ir dedicado a eso y a partir de enero los vas a poder escuchar en Todo de Chris, por supuesto, si es que nos renuevan claro, en el sí. contrato. Si nos aguanta la gente de Todo de Chris. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar entonces con este bloquecito. Comenzamos. Pegado viene el análisis de Vuelvo a Casa y te preguntamos a vos que estás del otro lado en este día tan, pero tan particular, ¿qué significa para vos la Navidad? Vamos con algo de R-Way en vivo en Israel y este tema que también tiene una letra imponente, ¿eh? Qué buen tema. Por supuesto, vamos entonces con tiempo. Empieza así el especial 100% Chris. Vamos nomás. Tiempo de cambio, de lluvia, de sol. para los que ya no luchan en la tierra, para los que dudan y no eligen nada, los que tienen miedo y puertas cerradas, para los ausentes, los sobrevivientes. Cambien ya tu sueño nada más, con el mismo cuerpo comenzar. Tiempo de cambiar, tiempo de empezar. Tiempo de cambio, de lucha, de sol. Tiempo de hacer el amor. Thank you. fue buscar una manera de sentir, mirar la luz para seguir. En el comienzo fue soñar, en el comienzo fue encontrar una manera de vivir. En cada paso fue avanzar hacia el comienzo de llegar. En el comienzo fue un sinfín, no hubo principio. Cualquier horario. Estamos en vivo, por supuesto, acá. Esto es Revolución Team, con este nuevo programa que es 100% gris, con el espíritu de Cris Morena. ¿Y que te... Sí. No, que iba a decir que te llega al corazón, obviamente. Por supuesto, es lo que estamos intentando recordar por un lado y, por supuesto, difundir este mensaje por otro. Bueno, esta es una nueva sección que estamos arrancando, ¿sí? No sabemos el nombre... No hay que ponerle nombre. Exactamente, pero estamos intentando de que comience así de esta forma. Lo que vamos a intentar ahora es analizar este tema que sin duda lo has escuchado una y otra vez de la mano de Tina Engel. Una letra hermosísima tiene, así que la vamos a empezar a analizar a partir de este momento. ¿Les parece? Sí, vamos a analizar la letra, lo que dice, vamos. ¿Tienen ganas? Bueno, vamos a ver. Hay ganas. ¿Qué es lo que quisieron decir a partir de esa letra? Que vamos desde nuestro humilde análisis, ¿no? Claro, sí, no somos críticos, chicos, vamos desde nuestro humilde análisis, como decía Luke. Y acá, por supuesto, queremos la opinión de todos ustedes. Sí, ¿verdad? Obvio. Obvio. Y queremos estar con ustedes, digamos. Obviamente, y seguimos con la consigna. ¿Qué significa la Navidad para vos? En un ratito estamos leyendo todos los mensajes, ¿eh? Queremos a vos del otro lado. Bueno, vamos a arrancar con esta canción. Sí, con la primera parte de Vuelvo a Casa. Y después la analizamos, ¿les gusta? Sí, dale. Vamos. Sí. Lo que soñé, me fui corriendo tras un tal vez y no te hallé. Buscando... casa. Lo que soñé me fui corriendo tras un tal vez y no te hallé. Me fui siguiendo una ilusión, me fui dejando mi último adiós, me fui creyendo. Otro amor, me fui perdiendo mi corazón. Parte de Vuelvo a Casa, entonces vamos a analizar a ver qué es lo que quisieron contar los chicos. ¿Qué quisieron reflejar, digamos, en la letra? Exactamente, ¿a ustedes qué les parece? ¿A quién está dirigida esta canción? Para mí va dirigida a alguien. No sé a quién ni a por qué, pero va dirigida a alguien. Ah, no sabes por qué, pero bueno. Ah, sí, sé por qué. Sí, no. Sé por qué, para mí una historia de amor que hubo inconcluso ahí, que se fue, me hice... Para mí hay algo así en la letra. ¿Gaby? Para mí no, en realidad tiene que ver con uno mismo. El decir, bueno, tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que aprender qué otras cosas hay afuera de mi lugar, salir un poco de mi jaula y conocer. Y a partir del conocimiento, también uno valorar lo que ya tiene. Claro. Muy bien, perfecto. Yo voy por el lado de Lucas L. en este caso, porque puede ser interpretado de las dos formas, sí, ¿no? Sí, en una primera instancia, cuando la escuché, me pareció lo que te pareció a vos, Gabio. Pero después, analizando bien la letra de estas dos primeras estrofas, está buscando, ¿no?, a un nuevo amor. Va en claro, busca ¿eh? Ese nuevo amor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando acá, por ejemplo, dicen que se fue corriendo tras un tal vez, a lo mejor. Y no te hallé. Exactamente. Un amor que a lo mejor no es seguro, ¿verdad? Puede ser. Tal vez a ustedes, ¿qué les parece? Yo, respeto y entiendo que puedan interpretarse de esa manera, pero a mí me sigue sonando de que lo que están hablando acá, los chicos, en este caso era el grupo que cantaba la canción. Si bien arrancaba el personaje de Tiago con ese camino, claro. No nos olvidemos que en la cuarta temporada era toda una cuestión de la resistencia contra el NEC. Exactamente. También, sí. El cuadro musical en el REC, Chris, lo que mostró al cantar esta canción es que de a poco iban subiéndose todos a ese colectivo, se iban encontrando en el camino y regresaban, claro, a jugar todos juntos. Pero habían arrancado, empezando por el elegido en ese momento, Tiago. Sí, sí. Exactamente. Una búsqueda de nuevos rumbos también, de un crecimiento. Sí, claro, y esta frase, me fui creyendo en otro amor. ¿Buscará otro amor o qué será? Puede ser algo literal lo que está planteando, ¿no? No sé, en realidad muchas veces no es tan literal. Ahora no vamos a entrar en esta, pero sabemos que para mucha gente llega tu voz, interpretó una cosa y Chris quiso decir otra. Exactamente. Claro. Y exactamente. No es literal la canción. Bueno, eso no, es lo que tiene el arte en general. No vamos a andar en debate, pero es el arte en general, tanto de la música, de no sé, una pintura, una obra de arte, ¿no? Puede ser interpretada de distintas formas. Claro, uno ve, digamos, como vos decís, el arte, ve un cuadro todo pintado, así borroneado, y uno piensa que la gran obra, y otro dice, ¿esto qué es? Y dice, claro, totalmente. Puede ser así. Mira, me quedo con un mensaje acá de Juanpi 1495 que dice Juanpi, que está referido para él a un cambio que debemos hacer para crecer y superar nuestros problemas, ya sea por amor o amistad. O sea que ¿qué tal? ¿Qué tal del conectado con Juanpi, viste? Me quedé ahí. Sí. Por eso sigue la misma línea que Gaviota, el mismo pensamiento que Gaviota, Juanpi. Sí, sí. Me doy cuenta que tengo un comentarista ahí que ha hallado dentro de mi estilo. Ojo, pero no la queremos dejar afuera a Masitud, que te da la razón y que dice, habla más de uno mismo, ¿no? De lo que uno tiene que aprender de cada uno y de los demás. Claro, sí, sí. está bueno. Hay esto. Que ver, hay que ver. Bueno, igual de todas formas, chicos, sabemos que por ahí no es que las cosas, las cuestiones son literal, pero que Chris sí mostró en el cuadro musical sobre el escenario, incluso si lo pensamos en el video también, es todo como un encuentro. Y cada sí. uno hacía solo y encontraba a su amigo en el camino y iban abrazados, caminaban a par o de la mano, ¿se acuerdan del video? Sí. Sí, totalmente, lo tenemos muy presente. Y justo me diste el pie para esta segunda parte, que es ya el estribillo, donde acá sí. ya cambia. Y acá ya hay otra cosa, cambia la letra, cambia el sentido. Por supuesto, depende desde dónde lo analicemos. Por supuesto, obvio. Vamos sí. a escucharla y después obviamente seguimos con este análisis. Te vuelvo a casa, ¿les parece? Sí, totalmente, vamos. Me fui siguiendo una ilusión, me fui dejando mi último adiós, me fui creyendo en otro amor, me fui perdiendo mi corazón. Implementado. Perfecto, bueno, vuelvo a casa, parte del estribillo. Y ahora sí, nos vamos, profundo, nos vamos acercando a ese mensaje que estabas proponiendo, Gabio, ¿no? Y si me permitís, también se me vino a la cabeza con este estribillo el momento en que Esperanza, Hope, llega, encuentra la resistencia. El momento ese cuando se asoma por la puerta, estaban los de la resistencia peleándose y ella dice, tío, los encontré, y ellos estaban sorprendidos de verla a ella que corría a abrazarlos cuando los creían los enemigos, ¿no? Claro, sí. Y creo que ese momento de la historia también refuerza un poco mi teoría. Y una cosa que justo me hiciste acordar, uno que aparece, que no se puede vivir sin esperanza. No sé si se recuerdan. Qué bueno, sí, la verdad. También le contamos a los chicos donde le plantea esto, ¿no? Que uno necesita creer en algo para poder seguir, para poder continuar. No importa, sí. Que es el motor de cada uno de nosotros. Claro, necesitamos creer para vivir. Exactamente. Bueno, esto es lo que plantea acá en el estribillo, ¿no? Donde hay esperanza hasta mi casa, básicamente. Claro. Es como un darse cuenta de lo que tenía, ¿no? Exacto. En su origen. Muchas veces nos pasa esto, chicos, de que protestamos y nos quejamos de que lo que nos está pasando, lo que tenemos, o que siempre creemos lo que no tenemos y lo que está más allá o lo que tiene el otro, hasta que en algún momento de la vida nos enseña a estar de la peor manera perdiendo algo, claro, sí, para poder valorarlo, ¿no? Como la vida, como si fuera que la vida nos da un cachetazo. Sería. Exacto, sí, puede ser, la vida misma, el entorno, es un darse cuenta a partir de algún cambio. Claro, sí, ¿no? Claro, como ese Gabio te perderá alguien, es algo. Porque también podemos interpretarlo no necesariamente de la casa de uno, que puede ser esa casa, puede ser el hogar, puede ser la esencia de uno mismo, claro, puede sí. ser una persona, puede ser la misma. Hogar siempre tiene que ver con uno mismo, punto. O sea, no hablemos, no es sitio, sino nuestro espacio, pero no claro. como un sitio, algo tangible, sino todos no hay como el hogar, no hay como el hogar de uno, para mí. Podés estar en la casa más lujosa del mundo, pero volvés a tu espacio, a tu olor, a tus cosas, claro, y sos vos, es volver a vos. Te sentís vivo y te sentís en paz y en armonía con vos mismo, digamos, estando en tus raíces, digamos, es así. Sí, quería acá plantear el mensajito que nos deja Santi Pereira, que nos dice: la casa es el lugar donde hay esperanza, donde hay amor, están las personas con las que queremos estar, ¿no? Sí, está bien. ¿Viste? Eso es donde cada uno apunta su mirada con esta canción, con este servicio. Es así. Sí, totalmente. Y Masi dice que va muy bien con tus pensamientos, ¿no? Que te le adelantás a lo que está pensando ella. Ah, bueno. Así que bien, Gabio. Hay una conexión. Vamos, con Masi, vos. Una conexión. Sí. Por supuesto. Una conexión virtual con la chica. Exactamente, exactamente. Sí, un beso a Juan, a Ruth, a Miosi, que no sé por qué no los puedo ver en el Twitter, chicos, pero por lo menos con Luke, por Luke me estoy enterando lo que van escribiendo. Por supuesto. Por vos, Luke, por vos. Un besito también a Cintia de Rojas y a Sexting Angels y a Sionix, que también están presentes en el Twitter. Claro, acá en el chat a Miriam, a Fiore, a Antonella y a un bajo Lop, que también están presentes. Muy bien. ¿Les parece si analizamos ya la última parte de Vuelvo a Casa? Sí, claro. Vamos entonces con esta última parte y seguimos analizando la canción. Obvio, vamos. Me fui sintiendo un gran dolor. Me fui llorando por este amor. Me fui buscando algo mejor. Volví a mi mundo y volví a vos. ¿Qué me inspira? Y es un poco lo que nos estaba compartiendo Santi, ¿no? Cuando hablaba de esperanza, claro, y de amor de los nuestros. Claro, para mí, sinceramente, esta última estrofa me significa estar con los seres queridos, estar en tu hogar, estar en mis raíces, en el lugar que más quiero y más amo. Para mí, eso me inspira. Por supuesto, y bien como yo. Reforzar el mensaje, ¿no? Es como darse cuenta de que el talón estaba perdiendo. Y en el final, uno cree que va ganando algo y finalmente está perdiendo. ¿Ves? En el momento que dejas de valorar lo que tenés, es cuando lo empezás a perder. Claro, sí, totalmente. Y el ser humano viene a perder. Sí. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué siempre manera? Buscando la mariposa ajena. Exactamente, exactamente. Siempre buscando los lujos ajenos, codiciando. Exacto, una lástima. Verdaderamente, y más que nada es cuando uno va razonando, ¿no? Claro, si uno se perdona lo que te pise, ¿sí? Tanto. Si uno se va, digamos, se pone a pensar, claro, ¿por qué codiciar tanto los bienes ajenos? ¿Por qué no te fijas vos lo que tenés vos? Aunque esa pequeña cosa que tengas, esa pequeña cosa te puede dar felicidad. Muy bien, me gustó, me encantó. Bueno, ahí estaban su mil de análisis y seguramente el de ustedes que también y te agradecemos que hayan aportado y hayan acompañado a analizar, que se hayan aceptado esta propuesta. Totalmente. Carlita acá también colabora, se está sumando y dice nombrar Vuelvo a Casa, creo que era porque ellos querían volver a casa, al pasado, al hogar mágico, eso creo. Se está planteando ya más que nada la historia de lo que era pasado, ¿no? La historia, sí. En la cuarta temporada se trató, si bien la tercera fue el gran quiebre de aparecer en el Mandalay y de que no estuviera más el hogar mágico. En el 2004 se lo anheló mucho al hogar mágico y al Mandalay. Por supuesto, 2010. 2010. No, sí. 2004 se estaba Floricienta. No, estábamos re lejos ya. Sí, estábamos lejos de Tinelli porque ya siempre. Es que yo me olvidé los libros ya. Ah. Claro. Ah, estaba ahí con. Quería sostener, dice, la mina la iba a sostener hasta el final. Hasta el final, ¿no? Vamos a decir que Gaviota estaba con el Calderón escribiendo los libros. Sí, y escribí eso acá. Acá, claro, escribió eso. Bueno, ahí estaba entonces nuestro humilde análisis. Lo vamos a seguir haciendo con otras canciones en 100% Cris, así que las proponemos. Sí, incluso chicos, si quieren proponer canciones para analizar, manden la propuesta al a la cuenta de Twitter de Revolución Team. Exactamente. O si no, a través del mail pueden mandarlo. También al mail. Todas las vías de comunicación que tenemos. Por supuesto. Y ahora vamos así, rapidito, porque ya ella, la princesa de esta terraza, la princesa de la terraza, como está diciendo. Está buenísimo, me encantó ese título. ¿Viste? Se tiene que ir ya, en estos momentos. Y una sección, no una sección, pero sí algo que queríamos dejarles a ustedes en cada programa, es una frase, ¿sí? De alguien, no sé, puede ser anónimo, o puede ser un conocido, un pensador, un cantante, lo que sea, algo que deje un mensaje, y es lo que queremos instalar a partir de este primer programa, ¿no? Y Gabio, vos buscaste una frase. Hizo la tarea, Gabio. Querías compartirla con los chicos. Y una frase que me gusta mucho, que por ahí la he usado con otras palabras, y hoy sin querer coincide con esta canción de Volver a Casa, que es, de acuerdo a mi análisis, lo que sentí de esa canción también tiene que ver esta frase, así que se las dejo para compartir con ustedes. Y con bendiciones, por supuesto, que sería: hay veces que se necesita irse lo más lejos que se pueda para saber cuánto te importa lo que dejas atrás. Qué buena frase. Muy buena frase, anónima. Sí, realmente imagino que por ahí no es anónima, pero no tengo el autor. No hay autor específico. No, así que por eso la dejo así en forma anónima, pero bueno. Que sirvan esas palabras para recordar también el mensaje que lo que es Navidad, ¿sí? Por supuesto, antes de que te vayas, no te puedo dejar de preguntar, después vamos a leer los mensajes de los chicos. No se va, Gaviota. Pero por supuesto, para vos, ¿qué significa la Navidad? Más allá de una, de un recordatorio, una celebración católica. Y si me dejas dividirme un poco en la parte de época en cuanto a tiempo, a lo que es crecimiento personal de como persona, y yo lo que recuerdo de niña era que era el momento en que en mi casa venían tíos, mis primos, nos juntábamos a comer el clericó y a escuchar boleros, que era lo que las canciones que se escuchaban en mi casa. Sí, y para mí tenía que ver la familia, la Navidad era familia, por eso estoy dando esta explicación, ¿no? El primer recuerdo que yo tengo de Navidad es ese. Hay mucha gente que por ahí lo asocia con Papá Noel, pero yo lo asocio con mis tíos y el clericó y la música de bolero de fondo. Y fotos, muchas fotos familiares, todo era fotos. La verdad es que sí, la verdad es que se me viene lo mismo a la mente, pero creo que... A mí también, vos sabés que se me viene lo mismo a la mente. Sí, vos esto que decías de Papá Noel, ¿no? Creo que es en una primera instancia, en los primeros años, ¿no? De asociar Papá Noel a las fiestas, ¿no? Claro. A vos te dicen Navidad, a lo mejor te dicen, bueno, Papá Noel como para asociar rápidamente, pero por el crecimiento de uno después va recordando. Claro. Y va asociando esas fiestas más que nada a la reunión. Claro, eso es el, digamos, el crecimiento personal de uno, como bien decía Bolu, que se va dando cuenta, digamos, de lo que significa realmente la Navidad, digamos. Por supuesto, bueno, me encantó, te lo tenía que preguntar antes de que te vayas. Y bueno, sí, para terminarlo, yo he nacido, mi vida es católica, entonces se me ha implicado la cuestión del catolicismo. Y a partir de entonces siempre lo interpreté como un festejo de cumpleaños para Jesús, el niño Jesús. Muy bien. Sí. Y ahora, de más grande, que no te digo que soy católica a morir, fanática, ni nada que se le parezca, pero bueno, lo sigo asociando con la entrega y con la familia. Cuando mucha gente ve en la cruz algo malo, algo que pasó, algo que fue sacrificado Jesucristo, yo veo un abrazo. Para mí, una cruz significa un abrazo. Entonces, vuelvo a mi origen y otra vez a la entrega y la familia. Me encantó. Lindo cierre. Te despedimos acá, nosotros seguimos un ratito, sí. Pero vos tenés que... Discúlpenme, los revolucionarios, me tengo que ir, son días de mucho trabajo y tengo que dedicarme a mi otra actividad. Así que les dejo un beso enorme, disfruten de la familia. Si nunca le hablaron al vecino de enfrente o al de al lado, dense la oportunidad entre hoy, mañana o 25 mismo, que si te cruzas con él, decile felices fiestas y bendiciones. Aunque no te digo Dios te bendiga, porque por ahí no todo el mundo tiene el mismo credo, pero al menos poder decirle bendiciones. Me encantaría que cada uno, a una persona que no conozca, se anime a decírselo. encantó. Un beso para todos y felices fiestas, chicos. Muchas gracias, igualmente, Gabio. Igualmente, Gabio. Y te esperamos porque el viernes seguimos, obviamente. El viernes seguimos, sí, por supuesto. Dale. Tenemos dos programas, Gabio. Bueno. Super beso para Gabio. Gabio. La despedimos. Y nosotros, por supuesto, seguimos porque ya se viene la ronda de amigos. Para elegir hay que saber cuál es el debe y el haber. Hay que mirar de frente al sol, sentir a pleno el corazón. Para vivir hay que correr el riesgo de poder perder. Que estamos pasando, por favor. Me encanta, la verdad la estamos pasando bien, como decía Lucas. Y bueno, vamos a ir trayendo algunos de los mensajes, porque hoy les proponíamos a todos comentarnos, que nos cuenten, obviamente, la cuestión de una identidad, ¿qué significa para vos la Navidad previa, digamos, que estamos a Nochebuena? Mañana es Nochebuena. Por supuesto, si queremos saber qué significa para vos la Navidad, hay un mensaje de Gabriel recién, muchas gracias. Que nos cuente por favor acá en el chat de la radio, que la gente está dormida, quiero que sepa. Me encanta eso. Te juro que extrañaba la zona de solucionar el problema. Exactamente. Ayudarlos, darles consejos a los chicos. Exactamente, eso es lo que estamos ahora. Así que si ustedes tienen algún tipo de problemita, si ustedes tienen algún problema, queremos que nos lo cuenten, ¿eh? El que sea, sí. Vamos a intentar resolverlo. Vamos a elegir uno y lo vamos a resolver entre todos. Esa me encanta porque es como el consultorio de Vicky también. Exacto, bueno, pero entre todos lo vamos a... Pero entre todos, sí. No solamente una persona, sino entre todos. Por ejemplo, los mismos chicos pueden darle consejos, que pueden hacer nosotros mismos. Exactamente. Es la temática de la ronda de amigos, básicamente. Es la idea básicamente de la ronda de amigos, así que vamos a ver si alguna personita se anima a dejar su problema. Lo pueden hacer a través de Twitter, de Facebook, como ustedes ya saben, o también se pueden meter ahora a www.revolucion1235.com. Ahí dejan un nombre, cualquiera, a lo mejor si no se animan, y proponen el problema. Claro, propone el problema y nosotros tratamos de darle consejo, como bien decíamos anteriormente. Perfecto. Bueno, ahí estaba entonces solucionado el problema del audio, que ahí no se escuchaba muy bien, me dicen los chicos. Gabriel también. Ahí está, perfecto. Bien, bien. Les proponemos esto ahora y ya nos metemos en esta nueva sección. Tenemos una sección nueva. A ver, ¿cuál será? Pará, antes, me estaba olvidando. Los mensajes de los chicos, por favor. ¿Qué significa la Navidad para los chicos que están del otro lado? ¿Qué significa? Y acá te digo que acá, como te digo, la gente está dormida, Luke. Está dormida, tenemos acá algunos mensajes también, ¿eh? Por ejemplo, no, acá simplemente nos mandan saludos desde Chile, siguen comentando el análisis de Vuelvo a Casa, están así a full, pero de la Navidad no tengo ningún mensaje acá en el chat. Perfecto, bueno, acá tenemos igual el de Masi Ruth, que dice que se emociona cuando ponen al niño Jesús a las 12 y se abrazan con la familia, ¿eh? La parte más linda de la Navidad. Es emocionante, la verdad, es muy, muy emocionante. Un lindo momento. Está lindo el programa, dice Peter Partible, y te mando un saludo a vos, Lucas, y le encanta tu acento, por favor. Ah, ¿querés que te diga entonces otro acento? Sí. Qué terrible, sos terrible, ¿eh? Soy terrible, la verdad es que a la gente le gusta mi acento. Ah, se agrandaba el chico. Se agrandaba, era un acento. Era un simple acento y el chico se agrandaba. Era un acento, claro. Bueno, Miriside20 nos dice: estar o volver a casa significa volver a amar, volver en familia, donde la esperanza nunca te deja. Gracias por la tarde. Muy buen mensaje. Muy buen mensaje de Miriam. Por supuesto, ahí estaba entonces también analizando el volver a casa. Xiomix también nos dejaba un mensajito. Yo creo que la canción trata de decir lo que uno tiene que buscar, que es su propio camino, ¿eh? Ahí estaba entonces. Qué bien que los chicos se prendan al análisis de la canción Vuelvo a Casa. Exactamente. Y pueden ir dejando sus mensajes también. ¿Qué significa la Navidad para ustedes? Santi, que está como siempre haciendo no se le aguante. Eso grande, Santi. Dice, significa un reencuentro con la familia, momentos de reflexión. Viste que uno llega a esta etapa y uno reflexiona. Sí, la verdad que sí. Uno se pone a pensar lo que hizo bien o mal y la verdad se da cuenta, esto hice bien, esto hice mal y bueno. Ahí van a ver, trata de equilibrar la balanza, como quien dice. Exacto, llega a esta etapa del año y uno es inevitable que haga un balance del año, de lo que hizo. Balance general del año, en este caso sería el balance general del 2012, digamos. Totalmente, de su año. Claro, lo claro. Lo que hizo bien, lo que hizo mal, lo que tenga que cambiar. Y muchas veces hacemos este balance. Tenemos la idea de cambiar el próximo año. Sí, la verdad que sí. Realmente queda todo igual, no sé si les pasa. Pero queda como todo igual, ¿no? Siempre decimos, el año que viene voy a hacer tal cosa y nunca llega. Sí. Nunca llega. Claro, pero bueno, está bueno que nos deje algo ese instante de reflexión y que podamos lograr cambiarlo, ¿no? Sí, esa es la idea, esa es la idea. Cambiar y que cada año sea mejor que el anterior. Exactamente. Bueno, vamos a seguir ahora con esta sección, ¿sí? Con esta sección que no tiene nombre, que les proponemos que le pongan algún nombre. Habría que ponerle un nombre. Exactamente. Pero que está buena. Lo que elegimos es canciones en esta sección que dejen algún tipo de mensaje. Pueden ser clásicos de la música, no necesariamente de Cris Morena, ¿sí? No. Esto es lo que tiene de distinto. Y nosotros hicimos nuestra selección. ¿Sí? Una selección que hicimos nosotros, chicos. Exacto, la selección de Revolución Team. Son esas canciones que nos dejan un mensaje. Qué buenas canciones. Totalmente. Que hemos sentido, por favor. Ustedes pueden seguir participando. Ya mismo nos dejan su problemita. La ronda de amigos la comenzamos en instantes después de este bloque. Así que anímense a dejar su problema y lo vamos a estar analizando. Sí. Ahora y te digo que me llega el mensaje de la consigna. ¿Qué significa la Navidad para vos? Dale, contame rapidito y nos vamos a... Te cuento. Por ejemplo, Juana nos dice: lo mejor de la Navidad es ver a mi sobrina abriendo los regalos y cantando las canciones de los Teen con mi celular. ¡Qué buena onda! Muy bien, eso refleja la Navidad. Claro. Después Juanpi que decía: para mí la Navidad es un tiempo de paz en el que todos festejamos con amigos y seres queridos, olvidando problemas y cualquier cosa que no nos deje descansar. Lo dice Juanpi. Momento de reflexión más que nada, ¿no? Sí, sería algo así. Reflexión. Después Fiore nos dice: en mi Navidad siempre nos juntamos en la casa de mi prima o en la mía, tiramos fuegos artificiales y ponemos el deseo de nuestro próximo año. Lo pegamos en globos y lo dejamos volar al viento, lo dice Fiore. Muy bien, perfecto. y ya les proponemos también que vayan pensando una sola palabra que defina la Navidad, ¿eh? Una sola palabra. Yo ya tengo una. Para el final la vamos a estar diciendo, ¿sí? Sí. En este final de Revolución Team 100% gris. Sí. Muy bien, vamos a continuar con esta sección entonces. Dale. Le ponemos la selección, ¿sí? La selección. La selección, me gusta, me gusta la selección de ST. Claro, por lo menos por ahora. Después vamos a ver cómo la definimos. ¿En qué termina? Claro. Y seguimos con la ronda de amigos, ¿eh? Vamos a empezar a ver si alguien se anima a dejar su problemita. Vamos a intentar solucionarlo desde nuestra humilde visión. Posición, desde nuestra humilde posición. Muy bien. Vamos entonces con la selección. Son temas, vamos a poner dos temitas, esos que te dejan un mensaje, esos que te dejan algo. Me encantan esos temas, vos sabés, me encanta. El primer tema que elegimos es Let It Be, Déjalo Ser. Qué buen tema, qué buena canción, por favor. Deja que tu esencia sea, déjala ser. No te condiciones, ¿sí? Así que vamos a escuchar ese tema en una versión muy pero muy linda, que es la del coro Kennedy. Ah, bueno. Buenísimo. Totalmente, totalmente. Y después, vamos a ver qué seguimos. Vamos a ver, a lo mejor ponemos un temita de esos también que te llegan al corazón. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver en qué termina esto, chicos. Esta es la selección, después viene la ronda de amigos y después ya final total y completo de este Revolución Teen. Obviamente. Vamos entonces. Vamos nomás con la selección. Respirar queremos desear ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Pásela bien! La vida que más mira. Yo brindo porque no nos usen y nos respeten. Por las ganas de luchar por el amor. Porque no perdamos la memoria de lo que vivimos y podamos así recordando construir un futuro mejor. Por la vida. Porque nos entiendan y nos dejan ser lo que queremos ser. Para que todos tengamos las mismas oportunidades. Por un mundo mejor para nosotros y para los que vienen. Porque no nos dejen solos. Por el amor de verdad y por los amigos. Porque nunca dejemos de intentar. Para que mejoremos como personas. Por estas tierras, por los árboles, las plantas. No nos pudran la tierra, men. Por la esperanza. Por los sueños, que se pueden hacer realidad si uno le da para adelante. Por aprender a aceptar al otro tal como es. Porque cada uno encuentre su camino. Y los adultos nos ayudan a recordarlo. Y por la libertad. Pueden bajarte, pueden quebrarte. Toma mi mano, para. tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera voz, en un mundo sordo para sentir que estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado, que soña despierto, es un gran pecador. Si no te tuviera voz, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera voz, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, me la arranca el corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción, la hipocresía, la mentira, la grandeza sin razón. Resistiré, resistiré, resistiré. La cobardía no se puede. Seguimos en vivo, esto resistiré, es R-Way con Resistiré. Sí, qué buena canción, la verdad, ¿eh? Resistiré y resiste, ahí pasaban. Un lindo mensaje para este fin de 2012. Sí, la verdad que sí, hay que resistir. Por supuesto. O sea que hay que resistir. Hay que resistir. Siempre, cuando sea pacíficamente, porque si estamos resistiendo no el gobierno como lo estamos resistiendo. No vamos a entrar en cuestiones políticas. Por eso, por eso. Necesitamos no pacíficamente, somos mandalayos todo. Yo creo, así que hay que resistir de esa manera. Muy bien, bueno, Sexteen Angels, sí, con las bonitas de Luz, creo que es la única bonita que ha quedado, pero le mandamos es, la, es sí. La única bonita que ha quedado, la única, porque eran un montón y era cosa, eran fantásticas. Exacto. Bueno, ahí pasaba también nuestra selección, ¿no? Lady Play con la voz de Chenoa, en el Hall of Benedict. La queríamos compartir acá en este espíritu. Qué linda canción. Por supuesto. Tenemos ya, estamos llegando al tramo final de este programa. Sí, estamos llegando al final, ya son casi las 5:30. Exactamente. La ronda de amigos, la verdad es que hemos propuesto. Hay mucha suerte, no hay problemas. No tenemos problemas. Eso es bueno, no hay problema. Por una parte nos pone contento y por otra parte nos pone triste. Porque triste porque no pudimos hacer. No pudimos hacer. Exacto. Esperamos tener más suerte en el 2013. Claro, y contentos porque no hay problemas. Exacto, exacto. Bueno, igualmente lo vamos a hacer, esta sección va a quedar. Y quedó también la sección Chris Forever, donde Chris escribe, ¿sí? Chris escribe canciones para otros artistas y vas a empezar a conocer la letra que ha llevado Chris Morena en canciones conocidas. O no tanto, pero de artistas argentinos, más que nada, ¿eh? Y bueno, la verdad, eso va nos va a dar un lujo en Revolución Team, sería. Por supuesto, así que todo para el 2013, esa sección también. Y tenemos otra sección, que es la que, no sabemos si decirlo, talento, porque ya sería como copiar a talento argentino, ¿no? No, sería el, no el movimiento de artistas. Sí, vamos a elegir otro lindo nombre para la... Ah, bueno, estamos tirando nombre al aire, chicos. Sí, totalmente. Pero lo que pretendemos de ustedes que están ahí del otro lado, que son los fanáticos de Chris, de las producciones de Chris... Sí, es que, como nosotros. Exactamente, es que por ahí canten, ¿no? Canten, graben sus canciones y las envíen a revolucionteam@hotmail.com. Y también sabemos que hay chicos que escriben, y escriben muy bien novelas, en blogs... Sí, en Facebook, páginas de Facebook. Así que queremos también que nos envíen y vamos a ir seleccionando y vamos a ir publicándolas. Y yo quiero decir que Mariana Junqueira canta, me mandó un video que canta y canta bastante bien, así que quiero que por favor la envíe a revolucionteam@hotmail.com. Así la vamos a estar pasando acá en el aire. Por supuesto, por supuesto. Hemos publicado ya algo de Mariana en años anteriores. Canta muy, pero muy bien. Así que la convocamos también a Mariana que se sume a esta nueva onda, ¿eh? Sí. Y también, por otra parte, si querés formar parte de este Revolución Team que estamos armando para el 2013, este programa 100% Chris, claro. Si sabes mucho de las producciones de Chris, si querés colaborar, si querés estar al frente del micrófono de este programa, Claro. Te convocamos también, envíanos un mail a revolucionteam@hotmail.com desde cualquier parte del mundo, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que podemos salir de cualquier parte del mundo. Exacto. Eso es lo bueno. Exacto, bueno. Últimos mensajes. Sí, hay los mensajes que responden a la consigna planteada que nos decía, por ejemplo, ¿qué significa en una sola palabra la Navidad? Bien, esa déjamela para el final. Si todavía nos quieren contestar qué es para ustedes la Navidad, bueno, a partir de este momento, una sola palabra que defina Navidad para ustedes. ¿Sí? Sí. Después cuéntenos también dónde la van a pasar, con quién. Lo importante es que, como dice Julián Welch, que nadie la pasa solo, ¿no? Eso es verdad, sí, nadie la pasa solo. Todos estamos en familia, con seres queridos, amigos, tíos, sobrinos, primos, y podría nombrar toda la familia. Pero bueno, nadie la pasa solo. Exactamente. ¿A quién recordás también en estas fiestas, en estas fechas especiales? Todo eso que nos quieres contar sobre estas fiestas a partir de este momento. Catarata de tweets, cataratas de mensajes en Facebook. Una palabra catarata, para... Sí, catarata de mensajes en el chat de la radio. Exactamente. Así que todo a partir de este momento nosotros vamos a seguir con más de este programa 100% gris. Programa número 0, vendría a ser, ¿no? Sí, programa... sí, 0. Inicial, vamos inicial. A decirlo así. Me sale muy futbolístico, pero es programa inicial. Sí, totalmente. Así que les proponemos entonces esos mensajitos para este final de la radio. Y después nuestros deseos para ustedes, ¿eh? Claro, totalmente. Sí. Por supuesto. Vamos a seguir compartiendo, y esta canción tiene que estar. Obvio. Sí. La hemos pasado ya en la voz de... la versión de Chiquititas 2006, sí. Y ahora la pasamos en la versión de Teenagers, que nos estaban pidiendo que no podía faltar. Claro, un día previo a Nochebuena tiene que estar esta canción. Por supuesto, obviamente. Vamos, despedida total, catarata de mensajes. Vamos todavía. Esto es Navidad de Teenagers. Puede cambiar. Siempre hay alguien con quien soñar. Tanto amor para dar. Siempre hay una emoción. Un deseo de paz. Siempre hay alguien para brindar. Con la felicidad. Navidad. Siempre unidos. Navidad. Alegrías compartidas. Para dar Navidad. cantar todos. Feliz Navidad, por favor. Es Navidad, no hay razón para temer. Es Navidad, todo es amor y felicidad. En un mundo pleno, todos podemos sonreír. Rodea el mundo con tus brazos en Navidad. Canción de Navidad, Jugate 1992. Lindo tema. También canción escrita por Cris Morena. Bueno, momento final. Estamos llegando al final de este primer programa de 100% Cris. El programa inicial. Exacto. Así que lo van a poder disfrutar a partir del 2013, seguramente, en Todo de Cris. Y este programa, el primero, lo vas a encontrar allí en el blog, tododecris.net. Claro. Ahí va a estar subidito, colgadito, todo. Exactamente. Bueno, momento final. Ahora sí, a leer todos los mensajes, lo que podamos, sí. Porque llegó el momento de la despedida. Y el viernes tenemos el especial de Teenagers. Sí, la despedida. Sí, señor, tenemos la despedida. Así que a las 4 de la tarde todos presentes acá, chicos. 3:30. ¿3:30? 3:30 lo vamos a estar comenzando. Media ah, bueno. Antes, porque va a ser un programa de andamiento, así que 3:30. 3:30, ¿sí? Perfecto, bueno, 3:30. Próximo domingo, sí, a las 4 de la tarde, se viene el anuario 2012 de la Revolución Team, ya con el último programa de la año. Uy, ahí vamos a emocionarnos todos. Y seguimos en vivo trabajando. No es que claro, vamos a grabar. Claro, pero una semana. No, obviamente. Pero después venimos en enero con especiales. Por supuesto. Especiales de verano, llamémoslos así. Exacto. Así que sigan todos ahí prendidos a 100% Cris, que se viene en enero. Claro, vamos a ver qué lo que se viene. Este es el programa básico de lo que se viene, digamos. Bien, perfecto. Momento final. ¿Qué significa la Navidad para vos? Una sola palabra para definir la Navidad, con quién la vas a pasar y demás. Ahora me contás vos, pero antes, sí. Chicos, por supuesto, están del otro lado a leer los mensajes. Lucas L, ¿qué tenés ahí en la web de la radio? A ver, tengo acá, por ejemplo, a Juan nos dice qué significa familia. Muy bien, Navidad significa familia. ¿Qué más? Después, Cintia dice reencuentro. Después, Fernanda Cornejo, amor. Para mí la Navidad es un momento para compartir y disfrutar con la familia, me dice Fernanda Cornejo. Después Tati Colombia nos dice, para mí la Navidad es compartir con la familia, amigos y personas especiales, disfrutar de esos momentos llenos de sonrisas, abrazos y buenos deseos, nos dice Tati Colombia. Después está Fernanda Cornejo que dice, lo más lindo de la Navidad es poder estar junto a la familia. Además es una época muy linda del año. Gracias Revolución Team por alegrarnos cada domingo. Los escucho desde Chile. Muy feliz Navidad a todos los de Revolución Team. Muchísimas gracias Fernando Cornejo y una feliz Navidad para vos también. Bien, eso es todo. ¿Algo más tenés? A ver si tengo algo más que nos llega. Sí, nos llega, por ejemplo, Lorena nos dice, feliz Navidad desde Colombia para todos los de Revolución Team. Gracias Lorena, feliz Navidad para vos también. Linda también nos desea feliz Navidad y que la pasemos lindo. Igualmente para vos también, Linda. ¿Vos tenés algo en el Twitter? Por supuesto, acá tenemos, por supuesto, a los niños, a los chicos que nos están diciendo qué significa la Navidad en una sola palabra, ¿eh? Lo que significa para ellos, resumido en una sola palabra. Por ejemplo, Santi nos dice reflexión, ¿sí? Bueno. En familia nos decía Xiomix, como decías vos allí también en la web de la radio. Unión es para Carlita, _98. Está bueno. ¿Para vos qué es Navidad? Así, contame o definímelo en una palabra. Se lo defino. Para mí la Navidad es estar, voy a coincidir con todos los chicos que están en familia. Es el momento donde cada uno nos damos cuenta, digamos, realmente de que somos. El momento de las 12, depende en qué país esté, obviamente, es el momento de que alzar la copa y decir, wow, ha pasado un año, ha pasado la Navidad, y es momento de reflexionar. O sea, que comparto con reflexión. Muy bien, me encanta. Stacy Beizaga nos estaba diciendo que para ella es una diversión, pero lo que siempre tengo en cuenta es que cuando nace Jesús. Claro, sí, obviamente. Sí, sí. como justamente las cuestiones religiosas también tienen que tener un poco de implicancia, digamos, en el tema. Por supuesto. Bueno. Hay que ver todo lo que significó el pesebre, el nacimiento del niño Jesús. Es un tema bastante amplio, digamos, la Navidad. Sí, no, no, no. No es amplio. No, es un concepto, bueno. Religioso más que nada, pero bueno, igualmente lo queríamos ampliar. Claro. Acá ahí me llegan más mensajes. Sí. Fiore nos dice: para mí Navidad es disfrutar con los seres queridos. Y Rosa nos dice: feliz Navidad para ustedes de Venezuela. Beso grande, Rosa, y feliz Navidad para vos también. Gracias. Y Venezuela. Beso grande. Antito Fer nos dice que es unión familiar. Cuando nace Jesús nos dice Juan Cruz y Juan. Claro. ¿Hay algo más? Ya mirá que estamos llegando al final. No, para vos, ¿qué significa Navidad, Luca? Ah, para mí significa tantas cosas. Bueno, antes leo los mensajes que quedan acá. me sale. Cami... No te vas a hablar porque lo vas a decir sí o sí. Lo voy a comentar, bueno. Cami Ford, no sabemos si pertenece a las bonitas, así que por eso se enojaba, ¿eh? Pero le mandamos un beso, dice que es renovación para ella la Navidad, unión familiar para Peter Partible, ¿eh? Está bueno esto, unión familiar. Juanpi 1495 nos desea una muy feliz Navidad, es la palabra que mejor define Navidad, es esperanza. Mira vos. Qué buena palabra, esperanza me suena muy a casi ángeles, pero es muy buena palabra para definir lo que es la Navidad, digamos. Exactamente. Bueno, y vos me decías que Navidad se puede definir en una sola palabra. La verdad es que no se puede definir en una sola palabra. ¿Puedes decir que no? No, es difícil. Es difícil porque es un encuentro, más que nada, es un encuentro, una reunión, es renovación, es esperanza, es estar en familia, ¿no? No sé si necesariamente en familia, ¿no? Pero con los que querés... Sí. Básicamente es eso, y es recuerdo también para aquellos que no están, pueden saber, claro, que sí. Bien, pero más que nada es la unión y es una renovación de esa esperanza, ¿no? La renovación, sí, de que podemos cambiar, de que se puede cambiar y de que podemos salir adelante siempre. Eso para mí. Eso sí, muy, muy buen concepto, me hiciste hasta emocionar, te juro. No tanto, pero... No, la verdad te escuché atentamente cada palabra y muy bien, la verdad, me hiciste emocionar, te mereces un aplauso. No es necesario. Yo también. Y se para, Bueno, 5:45, nosotros desde acá hemos hecho este 100% Grecia como una... Palpitamos también la despedida, ¿no? Último, dos programas. Estamos melancólicos, chicos, sí. El viernes y el domingo nos quedan los últimos dos de este 2012. Y bueno, llegó el momento de su momento. Porque sí, va a tener, bueno, que decir los deseos para esta Navidad que se aproxima y lo que quiera dejarle a los chicos. Y ahora también se viene su frase. ¿Qué frase? La frase. Estaba perdido, chicos. Este momento me puede. Este momento es único. Bueno, chicos. Bien. Bueno, chicos, simplemente, como siempre, digo cada día que estamos en Revolución Teen, agradecer a todos los que han estado, a los oyentes, a ustedes, que sin ustedes no podríamos hacer esto, lo que es Revolución Teen. Y desearle a todos, pero a cada uno, una feliz, feliz Navidad y que la pasen en familia, con sus seres queridos, con lo que más amas. Ya no hace falta que sea familia, simplemente un vecino, un amigo, lo que sea, pero ese momento que llegue las 12 y decir, tener a quien abrazar, digamos. Yo en el momento que abrazo a alguien a las 12 es lo mejor para mí. Así que bueno, chicos, lo mejor para ustedes en esta Navidad, que sean muy felices, traten por favor de no tomar tanto, de no comer mucho, porque si no después el estómago nos reclama. Y bueno, y decirle y agradecerle a Dios por siempre, me salió muy cura, pero bueno, no importa. Agradecerle cada día, simplemente eso. Bueno, gracias a todos por estar y bueno, una feliz Navidad. Feliz, feliz Navidad. Gracias a todos por estar y lo esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde aquí en Revolución Teen con el especial de Teen Angels. Muy bien, se viene el especial de Teen Angels, la despedida, y vamos a seguir contándote lo que se viene para enero con nuevas sesiones acá en 100% Cris. Bueno, yo también, va a ser como redundante todo, pero quiero... Sí, es muy reiterativo todo. Vamos a ser reiterativo, pero igualmente muchas gracias de verdad a todos por estar. Y les deseo esto que les decía Lucas, ¿no? Que compartan un lindo momento. Es una noche de encuentros, más que nada, de estar acompañados, de celebrar, ¿no? De festejar a lo loco, ¿eh? No, por favor. Sí, no, como decía bien, sí. No es juntarse a tomar ni a comer, es simplemente una reunión para pasarlo lindo y bien y encontrarse con uno mismo. Exactamente, esperamos que se encuentren con ustedes mismos, que se encuentren con su propia esencia, si es que la han perdido por ahí, tal vez pueden estar un poco perdidos, ojalá que se encuentren, es un lindo momento, que se encuentren con la esencia de sus seres queridos que están allí latentes a su lado. Siempre lo acompaña, por supuesto, tanto físicamente como no, espiritualmente. Exactamente. Así que les deseamos una muy feliz Navidad, una hermosa Nochebuena, por supuesto. El viernes nos vamos a encontrar y el 30 de diciembre también, en el anuario 2012, antes del fin del 2012, y esperar este 2013 que seguramente se viene muy bueno y muy próspero. Por supuesto, mucha paz para mañana, mucha felicidad, sean ustedes, simplemente sean ustedes, déjense ser y nos reencontramos el viernes a las 4 en el especial de Teen Angels, La Despedida. Se viene el bonus track para el final, gracias por estar, adiós. Gracias a todos, chau, feliz Navidad. Feliz Navidad. Hace 17 años empezamos con este maravilloso juego, que es compartir con ustedes momentos irrepetibles, mágicos, llenos de emoción, con el solo objetivo de lograr un puente de afecto y de luz que nos haga sentir que esta vida que tenemos es perfecta, maravillosa y milagrosa. Que todo está aquí, ante nuestros ojos, ante nuestra conciencia. El tesoro somos nosotros y está en nosotros. Y solo de nosotros depende encontrarnos y ser felices, o perdernos y estar vacíos y grises. Entonces, vamos por más. Vamos por más amigos, más amor, más paz y más vida. Esta es nuestra propuesta año tras año. Gracias. Mi frase para el programa del día de hoy es que las estrellas brillan para todos, solo hay que saber mirar. Ahora sí, estamos todos juntos. ¿Están listos? ¡Estamos listos! Muy bien, y mi frase es: todo final anuncia un nuevo comienzo. Que nos volvamos a ver. Los sueños que hay en mí, estoy listo junto a ti. Todos vamos a llegar y juntos caminar.